todavía estás pendiente, pero del miedo te invade y no sé qué vas a responder. Ahora te da miedo gritarme que me sigues queriendo y que quieres volver. Yo también me muero de estar a tu lado, yo también me muero por estar contigo. Voy a ser sincero como nunca he sido, porque te recuerdo, yo nunca te olvido. Yo también me muero por pedir disculpas por esos momentos que anduve perdido. La culpa es del tiempo, de malos caminos, pero me arrepiento de haberlos vivido. Y es que la vida nos enseña tantas cosas, y esa es la experiencia. Y es que la vida, si tú quieres, más hermosa, pero si regresas, yo también me muero de estar a tu lado, yo también me muero por hablar contigo. Voy a ser sincero como nunca he sido, porque te recuerdo, yo nunca te olvido. Y si me sigues amando, hoy debemos continuar. Yo también me muero de estar a tu lado, yo también me muero por estar contigo. Voy a ser sincero como nunca he sido, porque te recuerdo, yo nunca te olvido. Y algo me merezco, no he sido tan malo, algo tengo bueno de lo que ha pasado, que mis sentimientos no los he cambiado. Y aún estoy pagando tu resentimiento. Y es que la vida nos enseña tantas cosas, y esa es la experiencia. Y es que la vida, si tú quieres, más hermosa, pero si regresas, yo también me muero de estar a tu lado, yo también me muero por estar contigo. Voy a ser sincero como nunca he sido, porque te recuerdo, yo nunca